que tu lucha no morirá jamás. Te vimos luchar. Hay cosas que no verás más, porque ya no estás. Te vimos luchar. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es número 472, el día 20 de abril del año 2026. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. A modo de hoja de ruta, ¿por dónde vamos a ir? Un hecho que la verdad que es extraño o no es extraño, pero sí es muy preocupante. Las amenazas en las escuelas de tiroteos masivos. Un contagio, una campaña, una amenaza sin sentido. Relativo. Primero vamos a escuchar un audio justamente donde se relata la detención de tres menores y bueno, y algunos comentarios más que la verdad que son demasiado preocupantes en el sentido de agregar esta moda de contagios extranjeros. No sé, la verdad que no quiero alargar ahora el análisis de esto, pero realmente es muy, muy preocupante. Luego de esto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el Axel Kicillof, que estuvo en España, un encuentro muy, muy, muy importante, y yo creo que es como un punto, va a ser como un punto de inflexión a nivel ya no solo teórico, sino táctico y estratégico, respecto al posicionamiento que debemos asumir, primero todos, los dirigentes, el pueblo de a pie, respecto a este avance totalitario, supremacista y discriminador que viene a destruir nuestras vidas. Bueno, ahí estuvo el gobernador y la verdad que fue muy interesante. Le vamos a dedicar un audio un poquito largo, pero creo que no tiene desperdicio, que es el cierre de esa reunión. Luego de esto, Mandani, Sorjan Mandani, el alcalde de la ciudad de Nueva York, junto con el senador de Estados Unidos, Bernie Sanders, también fueron invitados a participar de esta instancia internacionalista y progresista de izquierdas para anteponerle una resistencia a este avance totalitario y supremacista que nos tiene amenazados. Las palabras del presidente de España, Pedro Sánchez, al cierre justamente de este promisorio encuentro que se dio en Barcelona, en Cataluña, y para aquellos que tienen la pulsión peronista y siempre la miran desde la platea, la miran desde el otro lado de la pared, o la escuchan del otro lado de la pared, pero siempre con un ojito puesto en el peronismo. Un hecho histórico que significó el bombardeo a la Plaza de Mayo y las palabras que dirigiera el general Juan Domingo Perón el 5 de julio del año 1955. Esto es un extracto muy, muy sintetizado, pero que creo que tiene las ideas fuerzas que en la próxima hora, o sea, en la segunda hora después de las 19, nos va a servir para conversar con el profesor Alejandro Correa, que bueno, él siempre insiste sobre una postura que si Perón no hubiera hecho lo que hizo, la cosa sería distinta. Está por verse. Siempre, ¿no? Para conversar. Y decíamos, el avance de la desmesura como forma práctica, que ya no es una desmesura simbólica ni discursiva, sino que es una desmesura de actitudes que ponen al planeta al borde de la extinción, a la humanidad fuera de los parámetros humanitarios, de las virtudes, de la solidaridad, de la alianza entre aquellos que habitamos este punto en el espacio que se llama planeta Tierra y que el grupo de los más poderosos del planeta pretenden sojuzgar y exterminar, no solamente a las poblaciones, porque ya las riquezas que quieren acumular ya las tienen acumuladas y están en sus propias manos, custodiadas por gobiernos, por organismos internacionales, por ejércitos privados que cuidan sus intereses. Pero así todo no le alcanzan y pareciera ser que su elevada edad, que los pone más cerca de la muerte, del final inexorable que a todos nos va a tocar antes que a la vida prolongada, pareciera ser que estos seres, generalmente de arriba de 75, 80, 80 y pico, se niegan a morir. O se quieren morir dejándonos una humanidad destrozada, empobrecida, en guerra, pauperizada, con miedo, enojada. Esto no es una cuestión de países, esto no es una cuestión de estados, esto no es una cuestión de fronteras, esto es una cuestión global. Y a esa cuestión global creo que está llegando la hora, o ya llegó la hora, de pegar un golpe en la mesa y decir, bueno, hasta acá llegaste, y salga pato gallareta, como decimos por estos lados, enfrentar esto que viene y dejar de estar a la defensiva y pasar a la ofensiva. Decíamos, y también por supuesto, la destrucción del sistema democrático como forma de convivencia, como forma de relacionarnos, de organizar nuestra vida, nuestro día a día, más allá de, a ver, el día a día de las personas, creo que una bueno, siempre me gustó muchísimo una definición que hizo el Pepe Mujica cuando un periodista lo entrevistó y le preguntaba qué era para él el socialismo. Y él lo había recibido en su chacra, su vieja silla de mimbre. Y decía, el resultado, la utopía del socialismo es esta: poder hacer con mi tiempo lo que quiero. Disfrutar de mis gallinas, mirar las plantas, cuidarlas, estar con mi compañera, tener tiempo para mí, no tener tiempo para trabajar y producir y acumular, porque esa no es una vida humana. Y bueno, y creo que nunca más acertada esa definición, y por eso justamente cuando la democracia o el sistema democrático se reduce a una ecuación de sumas y restas, de mayorías y minorías, y donde las mayorías, pasándose por alto todos los límites y todos los contrapesos de poder que tienen organizados los Estados-Nación, se apoderan del todo y en ese todo conducen a miles y millones de personas a la destrucción, al hambre y a la pobreza, creo que lo que está en juego es justamente el sistema democrático como lo conocemos, y es una tarea de todos, todas y todoes, meter mano en el asunto y no quedarnos mirándola desde la tribuna. Y bueno, y después, la verdad, el viaje de Milei a Israel, una cuestión que presenta muchas aristas. En primer lugar, o sea, describe o reafirma la tesis de la personalidad de quien preside hoy la República Argentina, una persona endeble, lábil, que sumamente débil, sumamente temerosa, ¿no? un timorato ya de piel, o sea, una persona que siente miedo y que necesita apoyarse en el odio y en las guerras y en los señores que él considera todopoderosos en el planeta, llámese Netanyahu y Donald Trump, y abandona sus responsabilidades como representante de la República Argentina, abandona sus responsabilidades como dirigente y abandona sus responsabilidades como persona, como ser humano. Y ahí va Milei, y otro párrafo merece justamente en estos días especiales, tanto para Israel como para el pueblo judío. Yo creo que merece una reflexión, ¿no? O sea, aquello que desde el sacerdocio, que desde la religión lo cobijan a Milei. La pregunta sería, ¿cobijan a Milei porque es presidente de la nación y porque tiene poder y facilita cuestiones que hacen al establishment judío en la Argentina? ¿O cobijan a Milei como ser humano que pretende ser devoto y aprender la forma de rendir tributo a Dios del judaísmo? Porque hay límites que justamente esos que están rodeando hoy día, los religiosos que están rodeando a Milei, que para los ciudadanos de a pie, que para los no judíos o los vinculados al judaísmo, ponen trabas, preconceptos, investigaciones. Y acá, sin embargo, reciben a una persona desequilibrada, con serias sospechas de actitudes de su intimidad reñidas con la moral, que tanto se cuida en esos claustros religiosos. Y especialmente en esos claustros religiosos que se habla de combatir la idolatría, se recibe a un presidente que es un idólatra confeso, junto con su hermana, otra idólatra confesa. Personas que practican artes extrañas del esoterismo, cobijados y abrazados por los religiosos, que no voy a puntualizar, pero que a otras personas sumamente virtuosas, meritorias, solidarias con el pueblo judío más humilde, son rechazados por no tener pureza de linaje sanguíneo. Son todas preguntas. O sea, está bueno ser idólatra cuando sos presidente, y te llevan a UPA hasta la tumba del rey David, pero cuando sos un ciudadano de a pie y amás de todo corazón al pueblo judío y así lo manifestás en tus acciones, sos rechazado o rechazada. Sí, digo, no todo es igual, ¿eh? No todo es igual. Y bueno, decíamos, estos días en Israel y para el pueblo judío son muy importantes. Por mi parte, es el día del recuerdo del holocausto y del heroísmo. O sea, se unen dos fechas: el exterminio del pueblo judío en manos de una maquinaria industrial de la destrucción del otro bajo principios y fundamentos muy, muy, muy, muy bien, muy sólidos respecto a la pureza de raza. Y hoy día vemos, ¿no?, como algunos rabinos hablan de pureza de sangre y linaje. Qué cosa rara, cómo el tema de la pureza de raza involucra a muchos. Pero bueno, decíamos que es un día memorable. O sea, pasó el 20 de abril es la víspera de la fiesta del que se llama día de Yom HaShoah, ¿no? El día del recuerdo del Holocausto y el heroísmo, especialmente el heroísmo en conmemoración del levantamiento del 19 de abril, perdón, del año 1943 en el gueto de Varsovia, en el que una organización de jóvenes de distintas vertientes políticas, judíos ellos y algunos mayores y los niños y las niñas, se organizaron para resistir, rodeados por la maquinaria de exterminio más poderosa del planeta, que era el ejército alemán, y consiguieron resistir durante casi un mes entero hasta que finalmente, mediante bombardeo, redujeron a cenizas lo que era el gueto de Varsovia, y eso ahogó a la resistencia. Pero bueno, por lo pronto, desde esta trinchera y desde parte de quien les habla, no solamente un homenaje, sino homenaje, recuerdo y asumo el ejemplo, no solamente de la resistencia, sino de la propuesta de haberse organizado de estos jóvenes, de estos no tan jóvenes, de estos mayores, de estos niños y niñas que se organizaron para resistir la destrucción que venía de manos del ejército nazista, que con una maquinaria perfectamente aceitada no pudo avanzar y durante 30 días fueron mantenidos a raya. Y por supuesto también la memoria a los partisanos y a todos aquellos que se opusieron a los campos de concentración y pudieron escaparse. Y en lugar de buscar la salvación propia, buscaron la resistencia colectiva, el Nakam, la venganza, justa venganza. Así que bueno, de eso se trata, y ese es el párrafo, y bueno, luego por ahí, cuando venga el profesor Correíta, vamos a hablar de algo de esto. Vamos a escuchar el reporte número uno, realmente preocupante, amenazas de tiroteos en las escuelas. Bueno, nada, reporte uno. Les traigo las últimas novedades con respecto a las pintadas y las amenazas que se han encontrado primero en escuelas de gran parte del país y en estas últimas 24 horas en escuelas de Mendoza, que ya son 28 los establecimientos educativos en los que se han encontrado pintadas con respecto a lo que ya veníamos hablando en todos estos días, de estas amenazas con respecto a tiroteos, con fechas, horarios y demás. Son tres los menores que fueron imputados con respecto a estas amenazas, uno de 17 años que sí ya fue imputado y los otros dos que se encuentran aprehendidos bajo investigación de esto porque llegaron a ellos por intermedio de las redes sociales. Las amenazas de ellos fueron por intermedio de las redes sociales y esto encuadra en lo que es el artículo 211 del Código Penal, que están imputados por intimidación pública. Incluía que no llevaran la mochila a la escuela, sino que los alumnos fueran con las carpetas en las manos y llevaran también la cartuchera, solamente cartuchera y carpeta y nada más. Bueno, ya varios establecimientos mandaron los comunicados a sus respectivos alumnos para informar que no podían ir con mochila. Lo que es la intimidación pública da de 2 a 6 años de prisión para quien genere tumulto o algún tipo de malestar que es genere miedo con respecto a lo que son. Así que, bueno, tres menores, la novedad en la jornada de hoy que lo informó el ministro. Complicada, complicada la situación. Hoy detuvieron a un chico que también había amenazado y este muchacho tenía la posibilidad de concretar la amenaza porque en su casa había un arsenal. Así que, bueno, guarda, guarda, guarda, porque esto es un fenómeno psicosocial, podríamos decir, tal vez. Y bueno, y nuestro país resiste como puede, y hubo otras resistencias, y de aquellas volvimos. El tema del Tano Piero, Coplas de mi País, el tema número uno. Me estoy muriendo de frío. La bronca en la voz. Porque a esta puerta del río le apuñalaron el sol, porque a esta puerta del río país le apuñalaron el sol.

una asistencia de no solo presidentes, líderes de países, una movilización muy importante, una reunión muy importante. Hemos podido hablar con casi todos ellos, y sino también participación de sectores políticos de países que, como en Argentina, gobierna la derecha y que están sufriendo ya los resultados de esas políticas. Creo que cada vez es más claro. No, que ya lo escuchamos, ¿no? Que es un disco rayado, que empezó con que la economía iba a caer 2 meses cuando devalúa Milei, que iba a crecer en B corta, porque íbamos. Después habló del pedo de buzo, el famoso pedo de buzo. Ya va bastante más de 2 años y lo que observamos es que el empleo se destruye, que obviamente no hay sector de la economía que le vaya bien, incluso a los pocos que muestran un resultado positivo no crean empleo, no derrama sobre nadie. Así que lo que está viendo es un saqueo de los recursos naturales de nuestro país, está viendo negocio financiero, pero no está viendo empleo, producción, salud, educación, la vida cotidiana cada vez más difícil. Hablaba recién con la oposición en Italia, que nos dice exactamente lo mismo, el costo de vida, en todos lados lo mismo. La derecha lleva adelante sus proyectos, favorece a los poderosos, le destruye la vida a la gente. Así es la cosa. Y bueno, una buena noticia es que la Corte Suprema aceptó que se reglamente en la provincia de Buenos Aires la forma de trabajar, las leyes laborales que cubren y protegen a los trabajadores de las plataformas. Esto es los Rappi, los que hacen pedidos a sus casas. Bueno, en la provincia de Buenos Aires van a tener que tener seguro, se va a reconocer su relación de dependencia. O sea que la provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia aceptó que hay una zona, que es la zona de independencia de los estados provinciales en los cuales pueden ejercer su jurisdicción. Esta es una buena noticia para muchos trabajadores precarizados. Y Estados Unidos quiere la guerra, no le queda otro camino. ¿Por qué? Porque está comandada por un grupo de personas sumamente peligrosas que están llevando al planeta a la hecatombe. Y tiene una gran necesidad de reafirmar su liderazgo político en las próximas elecciones del 3 de noviembre del año en curso. Y están muy necesitados de quitar las tropas y a los veteranos y a los que están en actividad del ejército, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y llevarlos a cualquier teatro alejados para que no puedan votar. En el día de hoy, agrego antes de pasar a la lectura del artículo de la información, se hizo una movilización muy importante, muy emocionante dentro del Capitolio, esto es el Congreso de los Estados Unidos, por un centenar de veteranos de guerra de los Estados Unidos que justamente fueron a reclamar por el fin de la guerra, porque no quieren guerra con Irán, y también por la salvaguarda de las atenciones sociales que el gobierno de Estados Unidos está olvidando y dejando de lado. Ahí se da el caso de que hay veteranos de guerra que tienen que estar en las colas de las iglesias para conseguir una ración de comida. Donald Trump nunca sirvió en el ejército, sus hijos ausentes, por supuesto, su hijo Barron, que podría ir ahora a Irán, tampoco va a servir en el ejército. O sea que la cosa ya quedó a la luz del día y ya nadie se come la mentira de que Donald Trump es un patriota, es un fascineroso, todo el mundo se lo dice, y lo único que le importa son sus negocios personales y seguir siendo un abusador sexual sin pena ni gloria. Vamos, y por otro lado, la noticia es que abrieron justamente en la línea con esta estrategia, la línea del servicio selectivo. Esto es, se empieza a convocar a ciudadanos de forma automática, a ciudadanos de entre 18 y 25 años, varones, dejaron a las mujeres afuera, para incorporarlos a las tropas del servicio del ejército y las Fuerzas Armadas en general de los Estados Unidos, lo cual está sumamente resistido. Todavía queda en la memoria del pueblo norteamericano la guerra de Vietnam y aquellas formas de reclutar de forma intempestiva. Recordamos a Mohamed Ali, que se cambió el nombre y se negó a ir a la guerra. Y eso también le costó mucho, mucho, muchísimo. Vamos a escuchar el reporte número 3. Sohrab Mandani, Bernie Sanders, uno alcalde de la ciudad de Nueva York y el otro senador de los Estados Unidos. Reporte 3. Saludos a todos, soy Sohrab Mandani. Permítame empezar dándole las gracias al presidente Pedro Sánchez y al liderazgo progresista de todo el mundo. En momentos como este, que vemos tanto crisis y confrontaciones en todo el mundo, es fundamental que el liderazgo progresista se reúna para practicar la solidaridad en la práctica. Y como alcalde de la ciudad de Nueva York, cuando paseo por la calle y veo lo que es la lucha de mis conciudadanos en la ciudad más cara de Estados Unidos, me cuentan lo difícil que es pagar el alquiler a principio de mes e ir al supermercado, encontrar guarderías que realmente se puedan permitir. Y cuando conozco todas estas historias de la gente trabajadora, son las historias de la gente trabajadora de todo el mundo, porque sabemos que las desigualdades no es una cosa exclusiva de mi ciudad, es un dato de la realidad para demasiadas personas en todo el mundo. Y nuestro camino para luchar y combatir las desigualdades es un camino que tendremos que hacer juntos de la mano. Así que realmente es un movimiento emergente maravilloso, la Global Progressive Alliance, para luchar por la dignidad en todos los lugares donde nos encontremos con esa crisis. Gracias por esto y deseando trabajar con todas y todos ustedes para mejorar el futuro desde hoy. Compañeras y compañeros, pido disculpas por no haber sido capaz de estar con ustedes hoy en Barcelona, pero quiero darles las gracias por haberme permitido la oportunidad de decir algunas palabras virtualmente. Y también quiero dar las gracias al primer ministro Pedro Sánchez por haber reunido un grupo tan impresionante de liderazgo progresistas de todo el mundo. Está claro que en un momento en el que tenemos una necesidad de cooperación a nivel mundial y quienes representan las necesidades de las clases trabajadoras trabajen también conjuntamente internacionalmente frente a la coordinación de las fuerzas contrarias. Esta cooperación es un aumento de una cooperación progresista internacional que cada vez va a ir creciendo, y quiero aprovechar esta oportunidad también para pedirle al primer ministro Sánchez y a todos ustedes, quienes han tomado acción contra las guerras ilegales y peligrosas que han puesto en marcha Netanyahu y a Trump en Irán y en Líbano, y me temo mucho que líderes como Trump, Netanyahu y Putin en Ucrania están hundiendo este mundo en una anarquía internacional en la que seguramente esté en peligro el Estado de Derecho, el orden internacional basado en normas. En el siglo XX, antes, tan poca gente ha tenido tantísimo dinero y tantísimo poder. En todo el mundo, en todos los países, nos encontramos con unas desigualdades extremas y varios encima ni siquiera pagan lo que les correspondería pagar en fisco, porque manipula sus declaraciones de hacienda en sus propios países y tienen el dinero amontonado en los paraísos fiscales. Los estadounidenses dijeron que no querían autoritarismo, oligarquía, ni racismo, ni guerra, y ni estos ataques permanentes contra la clase trabajadora. Caminando, pateándose en las calles durante la campaña. Vamos a seguir viendo victorias como esta de Nueva York en todo el país, en donde los progresistas van a seguir ganando con un apoyo de las bases muy fuerte. Pero claramente esto no solo ocurre en los Estados Unidos. También me anima mucho la existencia de movimientos progresistas que están apareciendo en todo el mundo. Muchos que están representándose ahí en Barcelona trabajan y aportan con ello grupos de mucho talento, de gran diversidad, para exigir justicia social, económica y, por supuesto, para un planeta habitable para ellos y sus hijos, y gobiernos que trabajen para todas y todos y no solo para las minorías llenas de dinero. Ver, compañeras, compañeros. Se va cumpliendo la propuesta del marxismo en cuanto a la unidad de los proletarios, de los trabajadores y de los vulnerables, todos golpeados por el mismo látigo. Vamos a escuchar el temita número 3, porque acá en la Argentina pasan cosas, y mientras el bobo este anda haciéndonos pasar vergüenza por el mundo, junto con su hermana y el séquito este de impresentables que lo acompañan, nos vienen proponiendo. Yo me acuerdo, y menos mal que hoy una periodista también lo trajo a la memoria, cuando el macrismo y el diario Clarín y sus organismos de difusión y de desinformación proponían que comer tierra era bueno, ¿eh? Así como él decía, no, apaga la calefacción, quédate en pullover y sobre todo en el living de tu casa que está todo bárbaro. Bueno, ahora nos proponen un menú especial. Es el tema número 3, burro con arroz. No pudo dolarizar. Yo quería ser Alemania. Y tú, que no vuelvan los can. No puedo comprar ravioles. Me cae mal el salmón. No me alcanza para un matambre. Como burro, como burro con arroz. Oh, burro con arroz, como burro con arroz. Oh, burro con arroz. Los doctores nos exigen proteínas a agregar en la dieta de cada día. Y atún, no pudiste comprar. Lima vio en Wikipedia que su carne es un manjar. Ya me voy para la feria. Como burro, como burro con arroz. Oh, burro con arroz. Como burro con arroz. Oh, burro con arroz. Nos exigen proteínas a agregar en la dieta de cada día. Y atún, no pudiste comprar. Lima vio en Wikipedia que su carne es un manjar. Ya me voy para la feria. Como burro, como burro con arroz. Oh, burro con arroz, como burro con arroz. Oh, burro con arroz, como burro. Y bueno, así estamos argentinos. ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta dónde nos vamos a dejar? Frente a los escándalos de corrupción, a la incapacidad de conducción económica, a los desvaríos pseudopolíticos, el gobierno argentino se aferra a una fe ecléctica que reúne a rabinos, pastores, profecías, escudos protectores, talismanes y tarot. Idolatría, y ahí están nosotros llevándolo a UPA. No se olviden después, muchachos. Mirá que acá hay una memoria de elefante, no nos olvidamos de nada. Vamos a escuchar, eso sí, un reporte de casi 7 minutos. Les pido que presten atención las palabras del presidente de España, Pedro Sánchez, en el cierre del encuentro progresista que se realizó en Cataluña. Hace 13 años, el presidente de Uruguay, el gran Pepe Mújica, dio un discurso ante Naciones Unidas. Y lo hizo en un momento de crisis económica, de fractura social, de guerras. Pepe Mújica reconoció que las cosas no iban bien, que el futuro pintaba gris. Dijo sentirse angustiado, más allá de lo político, en lo personal, dijo sentirse angustiado por el porvenir de la humanidad. Pero también, y esto es lo importante, se comprometió a luchar por él, aun a sabiendas de que no iba a llegar a ver ese porvenir por el que luchaba. A ese mismo compromiso quiero apelar hoy en esta intervención. Porque yo sé que el horizonte está cargado de incertidumbres. Hemos hablado de ello durante este fin de semana. También que la internacional ultraderechista y unas derechas lacayas de esta falta de ideas que ilusionen, que movilicen a la gente, hacen mucho ruido. Que gritan tanto y tan alto que a veces parece que no existieran otras voces. Pero yo os pido que no os engañen, que no nos engañen. Porque los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando, gritan porque saben que su tiempo se acaba. Saben, no importa por tanto que griten, ni cuántos bulos inventen, la gente se está dando cuenta de que no tienen proyecto, de que no tienen soluciones, solo odio, eslóganes vacíos y unas políticas equivocadas que solamente han traído cuatro cosas al mundo: guerra, inflación, desigualdad y fractura social. Eso es todo lo que han dado al mundo. Tres importantes instrumentos que nos van a hacer falta para cambiar el transcurso de la historia. En primer lugar, lo que se respira aquí: unidad. Unidad. Unidad. El orgullo. Recuperar el orgullo. Porque durante años la derecha y la ultraderecha han intentado convertir nuestra identidad en insultos. Zurdos nos llaman en Argentina. Progres nos llaman en otras partes del mundo. Pacifistas. Charos en España les llaman a las feministas. Rojos a los de izquierdas. Verdes a los ecologistas. Todo eso nos reprochan. Hasta incluso la Agenda 2030, aprobada por 193 países en el seno de Naciones Unidas, es para ellos una supuesta agenda woke. La vergüenza cambia de bando. Se acabó. La vergüenza cambia de bando y lo va a hacer para siempre. A partir de ahora, la vergüenza para ellos. La vergüenza para aquellos que callan ante la injusticia. La vergüenza para aquellos que explotan a los trabajadores y trabajadoras. Los que criminalizan al diferente. Los que convierten derechos en mercancías. Los que defienden el privilegio de las élites. Los que apoyan la guerra y la violencia en Gaza, en Cisjordania, en Ucrania, en el Líbano, en Oriente Medio. La vergüenza para ellos. Para nosotros el orgullo. Para nosotros, el orgullo, sí, el orgullo de ser pacifistas porque amamos la paz, el orgullo de ser ecologistas porque queremos un planeta habitable para nuestros hijos y nuestras hijas, el orgullo de ser sindicalistas porque queremos derechos trabajadores y a las trabajadoras reconocidos, el orgullo de ser feministas porque queremos un mundo. Sí, de ser de izquierdas, de ser socialistas, de ser socialdemócratas, de ser progresistas. A la derecha y a la ultraderecha que se oponen, que España es hija de la migración y no va a ser madre de la xenofobia. De defender la paz y de gritar una y mil veces sí a la paz y no a la guerra. Sí a la paz y no a la guerra. Sí a la paz y no a la guerra. Sí a la paz. El progreso, la fe en el progreso. El presidente Lula lo ha explicado en primera persona. Él creía en la democracia y cree en la democracia porque una persona humilde como él llegó a ser presidente del sindicato en Brasil y presidente de la República de Brasil. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que ellos buscan? Ellos buscan vernos asustados, abatidos, derrotados. Quieren que nos centremos en proteger la realidad, no en transformarla. Que nos preocupe tanto retroceder que ni siquiera intentemos avanzar. Quieren que renunciemos a la posibilidad de un futuro más justo y más próspero. Que nos conformemos, por tanto, con el status quo, con las cosas. Y también, ¿por qué no decirlo? Es posible recuperar algo esencial, que es el tiempo. Tiempo para estar con nuestras familias. Tiempo para disfrutar. Tiempo para vivir. Porque eso es de verdad el progreso. El poder disfrutar de tiempo que tenemos en este mundo con nuestros seres queridos. Y mirad, lo vamos. Porque cuando gobernamos los progresistas, los estados no se arrodillan ante las élites. Las ponemos en su sitio. Y vamos a hacerlo no porque sea fácil, que toda persona de izquierdas le debe a la sociedad. No la promesa de resistir, sino de avanzar. No la promesa de soñar, sino de trabajar sin descanso para hacer nuestros sueños realidad. Por eso os pido que hagamos realidad nuestros sueños, en cada calle, en cada ciudad, en cada país, en el conjunto del planeta. Que nos unamos. Una reunión realmente tan importante que creo que marca un punto de inflexión. Estuvieron representados, incluso la líder opositora de Taiwán estuvo también en el foro. Creo que algo se está moviendo. Creo que es hora de que a esta derecha global se le anteponga una fuerza progresista, humanista, desde las izquierdas, desde el centro, pero basta ya de retroceder, basta ya de miedo, basta ya de esconderse. Vamos a escuchar a alguien que no se escondió y fue malamente muerto. El corrido de Zapata es el tema número 4. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en China Meca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata debe volver. Abraza a Emiliano al pelón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Jilguerito mañanero,

vida, por eso se esconde en la muerte. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Y volvimos con América Resiste. El día de hoy, 20 de abril del año 2026. Seguimos transmitiendo de La Retaguardia en el estudio Víctor Bastarra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de PEAPA, le da la bienvenida a nuestro querido camarada correligionario y amigo, el profesor Alejandro Correa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo anda, ¿qué tal, querido? Pedro? Bien, dentro de lo posible. Bueno, hoy tengo... que me parece, creo que vos estarías con ganas de escuchar esto, creo. A ver, dale. Que es un reportaje largo, yo saqué 4 minutos, si te bancás 4 minutos. Sí, claro. Del general Perón, después del bombardeo del 16 de junio. Sí. Y yo te propondría primero que lo escuchemos, no voy a anticipar ningún tipo de reflexión ni de parecer hasta que después juntos lo hagamos. ¿Qué te parece? Dale, sí. Bueno, vamos, Pedrito, entonces con el reporte número 5. Martes 5 de julio de 1955, día 26. LRA, Radio del Estado, Buenos Aires, y la Red Argentina de Radiodifusión, en grabación especial de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, van a retransmitirse las palabras que pronunció hoy, desde su despacho, el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Dijo el general Juan Perón: numerosas vidas inocentes han sido tronchadas por el criminal intento, como asimismo muchos heridos han soportado las consecuencias. En ambos casos han merecido nuestra preocupación con el cariño que merecen esos héroes anónimos del pueblo humilde abatido por la infamia y la fatalidad. Queda el saldo como un estigma imborrable de infamia sobre los autores e instigadores de un crimen de lesa patria y lesa humanidad. Están tranquilos. Subsiste una marejada superficial que el tiempo va superando. Hay una psicología del rumor que todos ya conocemos para que pueda impresionar. Después de estas crisis en que la violencia impera, cuando el hombre consciente puede precisar más claramente la necesidad de mantener la paz e imponer la ley y el derecho. Dios quiera que esta dura lección nos sirva a todos por igual, para persuadirnos de la necesidad de afirmar el derecho soberano del pueblo que se impone por el único medio conocido, las decisiones de su mayoría. Dios quiera también que nuestros enconados enemigos depongan sus odios y sofrenen su venganza, convencidos de su impotencia frente al pueblo y de lo injusto de pretender imponer la voluntad de una minoría sobre la totalidad del pueblo argentino. En defensa de nuestra causa, somos también justos y ecuánimes para proceder, y humildes y amistosos para cooperar en las causas comunes. Nunca ellos ha sido simplemente porque hemos estado convencidos que eran partidarios de la violencia y no del entendimiento para actuar mediante la lucha política pacífica. porque los hemos considerado enemigos y no simplemente adversarios, y sostenemos. No creemos que nuestros adversarios deseen ni puedan anular las conquistas que hemos asegurado al pueblo argentino y a la República. Quizás sí puedan perfeccionarlas, y ellos serán justamente agradecidos si lo logran. No peligrando la justicia social, la independencia económica ni la soberanía, el pueblo argentino aceptará de buen grado todo entendimiento sobre las formas de la acción política coexistente y conviviente, de modo que podemos descartar su aceptación tanto de un lado como de otro, si los dirigentes obramos con la sinceridad y lealtad que el pueblo nos presupone. Nuestra sinceridad se infiere de nuestras propias palabras en estos momentos, que ni ofuscado por los hechos, ni conturbado por las circunstancias, ofrecemos nuestra mano abierta con franco desinterés, deseando que nuestros adversarios atinen a asirla. Para demostrar nuestra buena voluntad conjunta y nuestra disciplina partidaria, yo pido a todos nuestros compañeros una tregua en la lucha política. En ella esperaremos el resultado de este llamado sincero, sin impresionarnos mayormente con los comentarios que seguramente surgirán de los ambientes malintencionados. Como en los tiempos de nuestra vigilia pasada, la consigna sigue siendo la misma, del trabajo a casa y de casa al trabajo, siempre atentos y vigilantes. Bueno, esto es un capítulo, ¿no? Sucinto de un acto que no sé si lo pudiste seguir. Sí, claro. Pero que desnuda y explicita algunas de las cuestiones que vos decís, ¿no? ¿Por qué Perón se fue, por ejemplo? Sí, claro. ¿Por qué no la peleó? Y yo, desde mi parte, agrego una cosa: era Evita. Diciendo que el pueblo tenía que mantenerse movilizado para defender sus conquistas, y otra es la frase final, ¿no?, del general Perón, de casa al trabajo y del trabajo a casa, cosa que se fue repitiendo, y todas las sucesivas dirigencias peronistas se agarraron de esa consigna para no tener críticas cuando se corrían de rumbo. Bueno, ahora sí, dale vos que algo tendrás que decir. No sé, bueno, yo obviamente, para empezar, no estoy de acuerdo con el planteo de fondo que hace Perón, no estoy de acuerdo, definitivamente no. Porque es el mismo planteo, si querés, que viene siendo Cristina. ¿Está bien? Desde este punto de vista, ella reproduce esto. Y es el mismo planteo que viene haciendo en general el peronismo cuando se democratiza. La verdad que yo no puedo estar de acuerdo con eso. O sea, te puedo explayar o no, como vos te parezca, pero... No, por favor, explayate. No, porque no. Es importante, digo, porque las nuevas generaciones no tienen idea de este tipo de dilemas, y por ahí nosotros somos un poco más meticulosos en la escucha y podemos traducir algunas cuestiones que por ahí pasan desapercibidas. No sé si se trata de exactamente de eso. Se trata del planteo que vos tenés cuando sufrís una agresión. Entonces vos tenés dos caminos. Primero tenés que hacer una relación de fuerzas, a ver si el adversario es más grande o es más chico. Si es más chico no hay mucho que decir. Se trata de que yo paso a la ofensiva y hago lo que hacen los tipos. Los fusilo a todos. Entonces... la cuestión es si yo no puedo, porque son más grandes. Yo tengo mis serias dudas que en la época, en el 55, Perón no haya podido plantear batalla. No quiso, que es una cuestión distinta. Porque él tenía mayoría dentro del ejército. Y obviamente, digamos, una guerra civil, obviamente. Y en una guerra civil hay muertos, obviamente. Pero muertos va a haber igual. ¿O acaso no ha habido muertos desde aquella época hasta ahora? ¿O acaso no va a haber muertos con Milei? O sea, si no lo sacamos de alguna manera, vamos a morir de hambre, no sé de qué. Porque lo que termina pasando es eso. o no hubo muertos en el proceso, o no hubo muertos en la Libertadora. O sea, siempre hubo muertos. Y la cuestión es de que al no cerrar ese capítulo, bueno, es una cosa que se vuelve a repetir, a repetir, a repetir. Yo creo de que las partes del conflicto son, y mucho más ahora, está mucho más radicalizado en este momento. O sea, hay que mirar nada más que a los iraníes. Creo que están procediendo bien, no hay ningún acuerdo. Y están en inferioridad de condiciones los tipos, muy inferioridad de condiciones. No sé si tendrán alguna sorpresa guardada, pero pareciera de que están en inferioridad de condiciones. Sin embargo, los tipos no han aflojado. No provocan, pero no van a cualquier cosa. Claro. Y bueno, esta es la cuestión. Después eso se puede hacer de una manera o de otra. Yo no digo que vos te vas a lanzar a lo loco, pero si vos no podés, porque vos ves que la relación de fuerza es bueno, fenómeno, lo tenés que decir para empezar. Mirá, yo voy a hacer esto porque no estoy en condiciones, entonces de alguna manera me tengo que rendir. Y voy a tratar, yo creo que hay un ejemplo muy claro que es el de Lenin. Por nombrarte uno, es el primero que se me viene a la cabeza, cuando los bolcheviques llegan en el 17 al poder y se plantea la cuestión de que necesitan, ellos se habían llegado con una consigna, pan, paz y tierra, pero lo primero que tenían que conseguir antes de conseguir era la paz con los alemanes. A ellos no les estaba yendo bien, digamos, al ejército zarista con los alemanes. Y bueno, entonces los alemanes le plantean una serie de condiciones, entre otros, prácticamente le tenían que dar Ucrania, ¿no? Que en ese momento pertenecía al imperio zarista. Y Lenin dice que sí, en contra de la opinión de todo el resto del Comité Central del Partido Comunista, que lo incluía a Stalin, pero también lo incluía a Trotsky. Y incluía todas las líneas que vos quieras decir. El único que estaba ¿y por qué? Porque decían, no estamos en condiciones. Primero, nosotros llegamos acá con la promesa de la paz. ¿Cómo hacemos para sacar a la gente ahora a una guerra? Entonces, bueno, vamos a tener que dar Ucrania. Al final, eso termina sucediendo. Le conceden, le dan un montón de territorio a los alemanes, que después recuperan cuando... Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando del año 17, la guerra iba a terminar en el 18, bueno, y por supuesto, la Rusia, que ya era Unión Soviética en ese momento, porque se había producido la revolución, bueno, recupera, y no solamente recupera, sino que recupera más incluso. Ese es el asunto. Ahí tenés un caso en el cual no se trata de que me voy a lo loco, no, o sea, pero reconozco, estoy en inferioridad de condiciones, me tengo que rendir. ¿Qué tengo que entregar? Y bueno, se lo entrego. Claro. Se lo entrego. Después veo. Pero tengo que decir que entrego esto porque me están pasando por encima. Porque yo no podría afrontar esta. Porque si no es. Porque aparte tenés que pensar de que si vos, obviamente, suponete. Nosotros no estaríamos en este momento en condiciones de hacer una guerra contra nadie, porque no creo que la gente esté demasiado interesada en hacerla, porque acá hay otro problema de fondo también. Bueno, es lo mismo que pasa con Milei. A Milei habría que sacarlo, pero el problema está de que hasta el momento no hay una opinión mayoritaria activa para que eso suceda. Y eso no es por las buenas. Bueno, entonces hay que decirlo. La solución a que este problema se termine es que este hombre sacarlo. Pero en este momento eso no lo podemos hacer. Bueno, fenómeno, listo, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Pero no engañarnos de que vamos a llegar a algún tipo de acuerdo con él. Eso, lo que quería ver si habías escuchado no, bien la grabación, porque Perón propone eso. Perón propone hablar y hacer... A ver, pero yo te digo esto, Ángel, y te lo pongo en un ejemplo que te pega a vos justo, porque lo pensé justamente para vos. Es lo mismo que, digamos, o sea, no sé, los judíos de los campos de concentración que quisieran, digamos, llegar a un acuerdo con los alemanes, los SS de los alemanes, o que hubiera un sector que dijera, no, al fin y al cabo son personas como nosotros. Yo no creo que ninguna persona que pasó por esa experiencia estuviera dispuesta a esto que estoy diciendo. De hecho, digamos, fíjate que la Constitución, uno de los pilares de la Constitución de lo que después pasa en la historia de Israel, es casualmente el Holocausto. Y hasta el día de hoy, incluso ese Estado de Israel deformado que tenemos ahora, sigue persiguiendo todavía a los nazis, que encuentra que ya no debe quedar ninguno, no sé si alguno. Pero no hace mucho. Bueno, o sea, ese es el punto. O sea, no es que todo se arregla con la paz y el amor. Esa es una consigna que era muy bonita y que yo realmente reconozco que cuando tenía 20 años yo la sostenía. Eso es el amor y la paz, el amor vence al odio, que yo me sorprendió siempre mucho de que durante la época del kirchnerismo, o sea, el kirchnerismo la reflotara, ¿no? El amor vence al odio. No, el amor no vence al odio. O sea, al amor y al odio lo vence una fuerza superior. No importa si es amor o odio, es otro problema. Entonces, porque eso es desviar la cuestión. Y aparte reducir un problema que es esencialmente político a una cuestión que es casi humanista. No, claro. La lucha de clases no es humanista. O sea, yo no creo que los tipos hagan las cosas que hacen, digamos, porque tienen odio, no sé qué. Sí, también puede ser que lo tengan, pero eso es secundario. Se trata de ganar batalla política, de apoderarse de esto se trata. Bueno, hablé mucho. No, pero es lo que me interesaba era escucharte a vos porque hay varios, te digo, como que comparten con vos este tema de no ser peronistas, pero estar atentos del peronismo, ¿no? Lo veo generalmente en gente de izquierda, ¿no? Que habla y siempre piden la responsabilidad del peronismo para salir de este atolladero. O del atolladero anterior, o del anterior, o del anterior, o del anterior, pero siempre se manifiestan como no peronistas. Pero finalmente son más sabedores de cosas del peronismo que incluso muchos propios peronistas. Vos no podés vivir en la Argentina e ignorar al peronismo. O sea, yo creo que, no sé si lo conté al aire alguna vez, no sé si a vos te lo conté en personal, porque ahora no me acuerdo, porque lo conté muchas veces, que es la famosa anécdota de Mao Zedong. La conté acá al aire. No, pero la podés contar, sí, claro. Porque es interesante. Claro. Cuando se produce la ruptura en el año 61, 62, en todos los partidos comunistas del mundo, lo que es la constitución del maoísmo, que es cuando China rompe con la Unión Soviética, porque Mao entra en contradicción con Khrushchev, por motivos que ahora no nos vamos a extender. Bueno, acá en la Argentina aparecen dos corrientes maoístas, una que estaba conducida al Partido Comunista Revolucionario por Vargas, Otto Vargas, y la otra por Jorge Eneas Spilimbergo. Entonces, bueno, el problema es a quién, según cuentan, esto quiero ser claro, esto a mí me lo ha contado alguien que es de las altas esferas del Partido Comunista Argentino, y alguien que es de, no sé si tan atrás, de los maoístas, me ha dicho que es una mentira de ellos. Uh-huh. Ellos están enfrentados desde hace mucho, ¿verdad? Ese es otro problema. Aunque después los dos han coincidido con el frente que se arma para la unidad, no sé cómo se llama, ya no sé ni cómo se llama. El FIT, decís. No, están con el peronismo. Sí, estamos al peronismo, claro. Desde aquella época. El PC estuvo en las antípodas del peronismo en el 55, pero después de eso pasó mucho por el puente, y ahora generalmente tanto el Partido Comunista como sus divisiones, que tiene muchas, como toda la izquierda se subdivide, todas terminaron confluyendo dentro del de terrorismo. Y el maoísmo pasa algo parecido. Bueno, pero volviendo. Entonces van, Vargas y Spilimbergo se van a China, los recibe Mao, lo hago rápido, entonces le pregunta, ustedes vienen, ¿no? Porque el tipo sabía, obviamente, ustedes son de Argentina, dice, pero en Argentina no es peronista, dice, ustedes lo que tendrían que hacer no es hacer un partido comunista. Mira. Ustedes lo que tendrían que hacer es un partido, porque el tipo lo que decía era algo muy, por un lado, muy estúpido, pero por otro lado, en ese momento era muy difícil de comprender para la mente obtusa que tenía toda esa generación de dirigentes y que desgraciadamente ellos han heredado a muchos de la generación nuestra, y lo que es mucho peor, tal vez incluso algunos que son más jóvenes. Porque en este momento vos ves a los trotskistas y parece que salieron de la caverna. Es una cosa terrible, ¿no? O sea, siguen hablando de la división, de no sé qué división, de qué cosa. Son claro. cuasi graciosos. Bueno, y bueno, no, se termina la historia. Por supuesto no se juntan, por supuesto no reconoce a ninguno de los dos. Esto es más o menos la historia. Fueron a buscar la bendición y le dijeron, la bendición te la tiene que dar el que tenés allá en Argentina. Pero claro, ¿qué me venís a preguntar a mí? Que estás del otro lado, aparte en ese, China en ese momento estaba muy lejos todavía de lo que es ahora China. Mao era otra clase obvio, de dirigente totalmente obvio. Distinto a lo que fue Xi Jinping. China era otro país. Y yo lo que a veces intento explicar, cosa que es difícil para el que no... incluso para los que están dentro del peronismo, es que hay un peronismo desde el 55 al 70, que es un que yo lo defino como el peronismo salvaje, el peronismo que no está hecho de boca como los caballos, ¿viste? A los caballos, para domarlos, primero los montan en pelo, o sea, sin silla, sin nada, y les ponen un freno, que es un fierro que atraviesa la boca, y le rompen la boca para que después de esa manera puedan con las riendas manejar al caballo. Y hay un peronismo que no está hecho de boca, hay un peronismo que es salvaje, que es orejuno, que es orejano, como dicen los uruguayos, que es orejuno, como decimos acá, que se reconoce a sí mismo en la gente de la base, que siempre mira a los dirigentes con un dejo de desconfianza. Eso viene desde el 55. Claro. Porque ese pueblo sublevado es el que resiste más allá de los dirigentes y de las organizaciones. Porque llegó un momento que todo se diluyó, que no quedaban dirigentes, que no quedaban organizaciones, y la gente tomó por sí misma la causa, las grandes consignas, lucha y vuelve, y en base a eso se fue organizando, cosa que como vos me voy a ir por las ramas, me trajo a la memoria la forma en la cual se organizó la gente en Estados Unidos cuando venía la migración esta que los mataba, que espontáneamente los vecinos que tenían todos los papeles en orden, con pitos avisaban cuando llegaban las razias, que a las familias que estaban encerradas porque los esperaban en los supermercados cuando iban a comprar para detenerlos, les hacían los mandados, les llevaban los hijos a la escuela. O sea, eso en Estados Unidos, digo, pero eso funcionó acá también, en la época del antiperonismo. Y no había dirigentes. Entonces desde ahí es como que hay un peronismo que se reconoce más entre los pares, entre los de abajo, que con los dirigentes. Y siempre... En todas las consideraciones, yo veo que los que hablan del peronismo hablan del peronismo dirigencial, hablan del peronismo de dirigentes, de personajes conocidos. Y el músculo que sostiene a esos dirigentes es el músculo del ciudadano de a pie. Porque si yo te junto a todos los dirigentes, decime cuántos votos van a juntar. O sea que si vos no le ponés al peronismo de base, al peronismo de abajo, al peronismo que todavía tiene la memoria emocional, los recuerdos de haber vivido, de haber recuperado la dignidad y la visibilidad en la época de Perón y de Evita, ese folclore sigue vivo y ahí es donde reside el peronismo, no en los dirigentes. Así que bueno, nada, quería hacer eso y ahora sí, te propongo que en el próximo bloque nos dediquemos al reportaje que junto, o sea, que queremos hablar, que hizo Verbitsky respecto al tema de CFK, Axel Kicillof, en el programa de Fontevecchia. ¿Qué te parece? Dale. Sí, escuchemos entonces, sí. ¿Qué música tenemos? Hoy lo traje a Miguel Sarabia, que es un folclorista salteño. Falleció muy joven, tenía 46 años cuando muere. Murió en el año 89, ya hace unos cuantos. Y yo no sé si esta es su última grabación, pero si no es la última, es la penúltima. Sarabia tuvo su momento dorado, en realidad, en la década del 60. Fueron dos años, 62-64, los años en los cuales él adquiere repercusión y después como que medio se pierde. Y hay un intento que hace en este año 84, del cual yo anduve por ahí cerca, por eso, y este disco me parece maravilloso, de la mano de Carlos Fernández Melo, que es autor incluso del primer tema que vamos a escuchar, de traer lo que yo, escuchando este disco, veo que está mucho, es mucho más, iba a morir unos años después, 4 años después, esto es del año 84, esta grabación, la saqué de ahí. Bueno, entonces vamos con el primer tema, es un tema de Carlos Fernández Melo, es una especie de milonga, que se llama El Negro y Yo. De su provincia llegó mi negro y en un hotel de Constitución vivió 2 meses, fue lavacopas y vende panchos en la estación. Se alimentó de café con leche y lo abrigaba un poncho punzó, y fue en invierno que nos hicimos grandes amigos el negro y yo. Le gustaba cantar y se compró un tambor. Cuando quiso tocar nadie lo comprendió. Durmió en el subte hasta primavera, en el verano se levantó y fue en la arena que nos volvimos a ver las caras el negro y yo. Mira, hermanito, me dijo un día, mientras dormía soñé con vos, que yo iba al frente de una batalla y vos venías tras mi tambor. Le gustaba cantar y se compró un tambor. Cuando lo fue a empeñar nadie se lo aceptó, no se lo aceptó, no se lo aceptó, no se lo aceptó. No se lo acepto, no se lo... ¿Cuál de los Sarabias es este, Ale? Mirá, yo no sé si tiene algún parentesco con los Sarabia de los Chalchaleros. Yo lo que sí sé es de que le dieron... Pero este él, ¿cómo hombre, era el nombre de él, el nombre de Pina? Miguel Sarabia, Miguel Sarabia. Sí, pero no sé si está emparentado o... A lo mejor tiene un parentesco lejano, porque es salteño, nosotros también somos salteños. Claro. Él es nacido en un lugar que se llama Cerrillos, en Salta, Miguel, este que estamos hablando ahora, y en aquellos años de los 60, esos años de oro que yo te digo que él tuvo, los chalchaleros lo ayudaron mucho a hacer sus primeras grabaciones, o sea, pero no, la verdad que no me consta de que tenga algún parentesco. De que tenga familia, claro. Claro, que sean parientes. Por ejemplo, los Falú son todos parientes. Y los Arabias en Salta, claro, es un apellido. Es probable que sí, pero no lo puedo asegurar. Ajá. Bueno, si querés hacernos la introducción del reportaje para del cual queremos hablar. Esto es un reportaje que hizo Jorge Fontevecchia, 20, 25, sí, de minutos, muy interesante. Muy Te digo más, escuché esto, Ale. Tres programas diferentes mencionaron ese reportaje. Sí, claro. Y lo tomaron como eje, muy importante. Así que dale, danos la introducción. No, es un reportaje, habría que escuchar un pedacito o habría que verlo, pero bueno, más o menos se puede reducir. Es un reportaje que le hace a Bermeje, que es un periodista más o menos importante de acá, en el cual él se mete en la interna y lo hace meter a Kicillof en la interna. Y en algún momento lo que él dice pareciera de que Berbisky está con Cristina. De hecho, él estuvo con Cristina y con Néstor Kirchner desde el principio, digamos, Berbisky. O sea, uh-huh, que no sería nada de extrañar que lo siga estando. Y él, yo a veces suelo escuchar un programa que él tiene que se llama El Cohete a la Luna, que va los domingos a la mañana. Él tiene... Por la AM530, vamos a... 530, pasamos, sí, completo. Pasamos completo, claro. Él tiene... Es muy interesante, es un periodista interesante. Ahora, el tipo tiene una opinión, yo no coincido con él en la opinión, pero es un tipo respetable y que tiene argumento, sí, y aparte argumenta. ¿Está bien? No es tonto, argumenta. Entonces, cuando un tipo argumenta, hay que... Entonces, él viene pegándole a Kicillof desde hace rato, por distintos motivos, y él lo que dice en algún momento, que después este domingo, yo escuché de vuelta este domingo, porque el programa... Yo no lo pude encontrar. La grabación que nosotros vimos con Fontevecchia, sí, es de la semana anterior. Uh-huh. Yo estoy hablando de ayer domingo. Ajá. Ayer domingo es lo que dice, porque parece, porque ese programa, claro, enfureció a todo el kirchnerismo, ¿no?, de cuello duro. Mm. Se le colgaron en la colgar. Bueno, esa yo no sabía que había pasado. Claro. A todos los que defienden a Kicillof, esos fueron los que se le tiraron encima. Claro, sí, dije mal. No, por eso me extrañaba más. Y en realidad, él en realidad lo que dice, y ayer lo vuelve a decir, porque yo después volví a ver el coso, a ver si estaba bien lo que él decía, dice, yo no dije que Cristina hubiera dicho esto. Eso es cierto. Mm. Yo no tengo la culpa de que la gente oiga mal. Eso también es cierto. Las personas oyen a veces lo que quieren. Mm. Por decirte, la mayoría de las veces. Y si no, preguntémosle a los que votaron a Milei. Claro. A ver, ¿qué escucharon? Yo no sé qué escucharon. Porque en realidad el tipo dijo que iba a hacer lo que está haciendo. Lo dijo. Aparentemente la gente interpretó otra cosa. Ahora, él en ningún momento dijo que iba a ser otra cosa. De esto ahí se lo tenemos que reconocer. Por ahí algunas cosas más repugnantes, como la de postrarse ante Netanyahu, eso no estaba, eso yo no lo hubiera pensado, pero que él iba a vender todo y que iba a rematar todo y que iba a terminar con el Estado, lo dijo antes, lo venía diciendo de antes. Bueno, pero volvamos a Berbisky y volvamos a Kicillof. Entonces él tiene un problema con Kicillof. Él hace campaña con Cristina. El problema que yo veo acá, y es lo que termina diciendo, para que me olvido de lo más importante, es de que él le parece que Cristina, cuando, ante la pregunta de Fontevecchia, que vos lo conoces, es un periodista habilidoso, ningún tonto, y le va preguntando hasta que lo lleva al punto. Bueno, Cristina, ¿qué dice? Entonces dice, mirá, yo no sé qué dice Cristina, no son las palabras, pero más o menos la idea es esta, pero a mí me parece que ella apoyaría a cualquiera que no sea Kicillof. Y entonces Fontevecchia, que no es ningún estúpido, dice Massa, por ejemplo, y queda ahí. Es cierto. Esto es una interpretación de las cosas que pasaron. Cristiano no ha hablado tampoco en ninguna otra circunstancia, pero pareciera que todo y ellos yo no sé cómo van a resolver esta situación que tienen. Porque a su vez Kicillof volvió hoy de haber estado el fin de semana, lo invitaron. Si querés en el último bloque hablamos un poquito porque del foro este muy interesante. Y él era el único que no era jefe de gobierno, era jefe de una provincia. Uh-huh. Y estuvo en la foto final, empiezan a ver. Porque uh-huh. claro, no hay otro, porque Massa no ha salido a hacer ostentación de su peronismo y a hacer algo. Claro. Entonces están todas las especulaciones, si no es muy anticipado, si es poco anticipado. Yo lo que digo es que eso no se termina de arreglar, y yo lo que me parece, que es lo que más realmente yo lamento, es de que yo soy convencido de que realmente como el candidato más parecido que tiene en este momento el peronismo es Kicillof. Y no sé si hay otro. No sé si Massa, o no hablemos ya de Pichetto, por decirte algo, no sé. Máximo Kirchner, ¿a quién vas a apoyar? Uh-huh, uh-huh. Es el único tipo que tiene gestión, que es gobernador de una de las provincias más importantes, que ha demostrado, digamos, una conducta bastante... No es corrupto, ni él ni los que lo acompañan, humilde, le han podido encontrar austero. Nada. Claro. Entonces, ¿qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que decía ayer en el programa de Alberto, es que él tuvo muchas palabras ofensivas. Bah, ¿quién? No te, digamos, si Cristina fuera, digamos, o sea, no sé quién. Alicia en el Pérez de la Maravilla. Ella nunca dijo nada. Ella nunca dijo nada, bueno. Pero yo lo que te digo es que me parece que esta interna, si no son capaces de arreglarla más o menos rápido, les va a costar el... Yo, por otro lado, veo una cosa que me gusta también, que es el crecimiento de Miriam Bregman. No creo que pueda llegar. Pero que llene, que meta concejales, que meta intendentes. Sí, está bien, sí, pero ¿quién que meta va a terminar? Diputado. Todo lo que vos quieras, de hecho ya lo tiene. Pero de última instancia ya se está viendo de que cuando vos tenés un tipo en el Poder Ejecutivo que es resolutivo, como este que tenemos ahora, porque tenemos que reconocer que el hombre es resolutivo. Uh-huh. Él le pasó por encima a todo el mundo, está todavía, tiene, no sé cuántas veces le han dicho que tiene que darle los fondos al presupuesto universitario y no se los da, ni creo que se los dé, ni uh-huh. creo que se los dé. O sea, en eso es absolutamente coherente, y es mucho más coherente de lo que ha sido, digamos, supuesto Cristina. O sea, con lo bestia que es, y con el tipo cuando dice, no, de acá no se mueve. Fíjate que lo está sosteniendo Adorni, que es insostenible. Sí, bueno, igual que sí, que lo siga sosteniendo, que siga, que sí, no pare, sí. que siga yendo a Israel, a ver si por ahí se lo dejan allá un rato, ¿viste? Que se lo lleven a Israel, lo hagan, que le den el pasaporte israelí, que se quede allá con la hermana, con los perros, con todo. Sí. O sea, que se vaya para no allá. No creo de que esté pará, porque así lo que nosotros vemos, Netanyahu no creo que no lo vea. O sea, lo que pasa es que a él le viene bien tener el perrito que ladre para el lado de él. Si vamos a hablar de eso, no te tengo que decir. No. No, te explico por qué. Tengo mucha información y no es tan así. No es tan ¿cuál? Así. ¿De qué? O sea, la llegada de Milei no es que está todo el mundo, todos los israelíes están bailando en la calle diciendo, ay, qué bueno que viniste. No. Ya le hicieron manifestaciones. Manifestaciones en contra. Sí. Ya lo tratan de payaso, lo tratan a Netanyahu de estar aislado y que el único tipo que puede mostrar al lado es este personaje. Sí, claro. Sí. Por eso te digo, guarda que no es que está triunfante, ¿viste? No. Pero no nos olvidemos que el grado de engaño, de autoengaño que tiene esta gente, este grupo que gobierna, cuando los putean los hace ver que los felicitan. O sea, los puteas y te dice, mirá cómo me aplauden, ¿viste? Y lo están puteando, sí. ¿No? Esa cosa. Pero bueno, nada, no, yo lo que quería decir respecto al tema de Cristina y del reportaje de Verbitsky, si querés, yo creo que da incluso para traer el programa que viene, porque dijo muchas cosas, y sí. Algunas de ellas creo que sería interesante resaltarlas. Sí. Pero te digo que en contraposición lo escuché después al muchacho este Parrilli, Alberto Parrilli, ¿no? ¿Cómo se llama? Uno es que no conocemos nosotros, que es Marcelo, no es ese. No es Marcelo. No. Es el que fue senador por Neuquén, ese. Ahora no me acuerdo el nombre, que es, bueno, es la mano derecha de Cristina. Bueno, es lamentable, te digo. No, no sé qué dijo. ¿Qué va a decir? Que Cristina es la más grande, que Cristina es la única que tiene la solución, que Cristina es la única que anticipó y dijo, que Cristina nunca se equivoca, que Cristina tuvo a todo el establishment... Y yo la verdad que contrasto con la realidad, con lo que fue el gobierno de Alberto. Y nada de eso es verdad, es todo mentira. Todo mentira. Y estos tipos viven aferrados, tirándose contra Axel Kicillof, para que imponer la figura de Cristina. Entonces hablan de la... Perdón que me exalte, ¿no? Pero me da bronca, ¿sabes por qué? Porque hablan de la injusticia y de Cristina libre. Pero no se dan cuenta que el antecedente de Cristina presa es Milagro Sala. Claro. Si con Milagro Sala se hizo todo lo que se hizo, habiendo intervenido Naciones Unidas, los relatores, vinieron acá, la OEA, y la tipa sigue clavada ahí, loco. Y sí. ¿Sabés qué? Nadie fue a buscarla, a hacer una huelga de hambre masiva desde la Cámpora para decir liberen a Milagro Sala. Entonces ahora impone, vos fíjate lo que impone el kirchnerismo, impone que la campaña tenga que ser primero Cristina libre y después las elecciones. Claro. Esa es la idea de ellos. Sí, con lo cual... Mayra Mendoza, Máximo Kirchner y toda la barrunfla que está con ellos. La Vanessa, la Sile. Sí, con lo cual hay otro problema mucho más serio que me parece que es y más reprochable, que cambian el eje de la cuestión. El fondo de la cuestión no es que Cristina esté presa o no. Por supuesto que es un dato que uno, me parece, por un problema de solidaridad, uno pide por la libertad que tiene. Eso es un tema. Uh-huh. Pero el problema es central, sacarse de encima a Milei y lo que va a dejar. Exactamente. Porque lo que va a dejar... No es nosotros, la persona, es lo que queda. Es lo que queda, lo que va a dejar. Uh-huh. O sea, todos los acuerdos, va a ser muy complicado desatar los nudos, incluso aunque Trump le vaya mal, uh-huh. desatar los nudos que Milei armó con el imperialismo. Va a haber que decirle a los marines yanquis que están en todo el Paraná, bueno, muchachos, se terminó ya la misión uh-huh. de ustedes, muchas gracias por haber venido, váyanse. Uh-huh. Y que los uh-huh. tipos se vayan. Uh-huh. Va a ser muy difícil, digamos, si el tipo consigue poner el pie en Ushuaia, después decirle, bueno, mira, se terminó la concesión. Uh-huh. Vos acordate, yo me estaba acordando de China, con los ingleses en Hong Kong y con los portugueses en Macao. Tuvieron que esperar, incluso con los portugueses, que fue en el año 99, que se terminara la concesión. Ellos lo esperaron. Y entonces cuando llegó el momento que se terminaba ellos habían hecho cuando se instalan los portugueses, Portugal, sí. Estoy hablando de uh-huh. Portugal. No. Ellos habían puesto el pie a fines del siglo XIX en Macao, que es un puerto, es importante, y los otros en Hong Kong, que era ciudad, bueno, con un estatus especial, y tenían hasta el año, creo que era el 99 unos y el 2000 el otro. Y se comieron todo eso, no uh-huh. se mandaron por ese... esperaron que se terminara, cuando terminaron le pidieron de que cumplieran con lo que... Bueno, y cumplieron porque ya a esa altura del partido... China ya era demasiado grande, entonces, y nadie quería tener problemas. Pero digo, antes de pasar al próximo tema, dejémoslo pendiente, pero ya te digo, ya tenemos dos posturas contrapuestas. Una, la del kirchnerismo, que dice que antes que las elecciones tiene que estar Cristina libre, que es más importante que las elecciones y que después ella va a decir, yo no puedo, yo te juro, bueno, habremoslo la semana que viene, y qué, ¿cuál es el otro tema? ¿Sabes por qué? Porque quiero dedicarle unos minutitos a la, al foro que se hizo en España. Dale, dale. Bueno, que seguimos con la música. Seguimos con la con Miguel Sarabia, un tema también de este mismo disco que estábamos escuchando, el año 84, de Robustiano Figueroa Reyes, Robustiano, que es otro salteño. Este tema muy, muy, muy lindo, el tema Cuando era chango. De una iguana, la arena ardiendo, corriendo tras de una iguana, la arena ardiendo. Pasaba la siesta entera con el trampero, con el trampero, un cajoncito y un palo y el hilo tieso, un cajoncito y un palo y el hilo tieso. Cuando era chango, porque el mundo era mi idea, tenía un sabor distinto, la pureza en mi pureza, tenía un sabor distinto, la pureza en mi pureza. Lo estoy viendo al tata pitando un chala bajo el alero, al tata pitando un chala bajo el alero. Pero recorriendo el tiempo voy comprendiendo que el devenir que buscamos huele a recuerdo, que el devenir que buscamos huele a recuerdo. Qué lindo cuando era chango, porque el mundo era mi idea, tenía un sabor distinto, la pureza en mi pureza, tenía un sabor distinto, la pureza en mi pureza. De paz, ¿no? Y una acuarela salteña, muy lindo. Bueno, sí, sí. Antes de que se nos vaya el tiempo, dale. No sé si pudiste escuchar el cierre de Sánchez en el, sí, en el foro. Sí. Y quiero escuchar tu percepción. Mi percepción es que este encuentro fue un punto de inflexión, o es un punto de inflexión. La participación de, aunque sea vía internet, de el gobernador de California, Sohram Mamdani de Nueva York, Bernie Sanders, estuvo presente un gobernador de Estados Unidos que habló también en el foro, la candidata de Suecia, que se juega la próxima elección, Bulgaria, donde ganó este fin de semana un pro-Putin, pero que no es de los retrógrados estos de ultraderecha. Y para mí la propuesta, yo creo que, sintetizando, ¿no? Y lo vamos a hablar porque ahora no tenemos demasiado tiempo, para mí la propuesta de pasar a la ofensiva me parece que es estratégicamente y tácticamente impecable. Creo que la descripción que estamos haciendo todos es que tenemos que parar con estar a la defensiva y justificarnos por existir y terminar de aceptar que ser insultados de arriba y de abajo y de todas las maneras posibles, imponer nuestro orgullo, imponer nuestra forma y saber que nosotros no somos perdedores, que nosotros realmente somos ganadores para la mayoría de los pueblos, no sé, y así es como me entusiasma este hecho, no sé cómo la ves vos. Sí, es un primer paso. Yo todavía no me animo a decir que sea un punto de inflexión, pero digamos, ojalá que lo sea, y hay posibilidad de que sí lo sea. Veremos si esto se puede mantener en el tiempo. Porque a veces con este tipo de iniciativas, que me parece absolutamente muy buena, una iniciativa de este tipo, y que aparte intenta abarcar el espectro internacional de lo que se conoce como fuerzas progresistas, porque estaba Sheinbaum, estaba que andaba con el cartelito de Cristina Libre, ahí mira vos, estaba Lula, estuvo Kicillof, o sea, no es, bueno, Petro también. Bueno, que esto se empieza, este es un empezar a armar, vamos a ver qué continuidad tiene. O sea, para mí la gran pregunta es si esto se consigue hacer a partir de acá una continuidad, digamos, que empiece a armar el panorama en general, porque si bien está muy en decadencia la trifecta de Trump, Netanyahu y Milei, todavía están. Obvio, están con todo el poder. Todavía están ahí. Sí, claro. Sí. O sea, bueno, y que te bombardeo y no te bombardeo, y que timbado pero no timbado, pero que, bueno. También esto es, porque me parece que este punto lo tenemos que decir, ya pasó más de un mes que empezó este asunto, ¿no? Esto empezó cuando, los primeros días de marzo. Febrero empezó el quilombo. Era una semana, dos semanas, 15 días como mucho. Así es. Y todavía han hecho desastres, han matado un montón de gente, han hundido barcos, Sí, ¿quién es? O sea, el modelo es Gaza, Alejandro. Sí, sí, claro. El sí, modelo es Gaza. Y te agrego algo, ya que hablamos de esto. Yo venía con un pensamiento que después, como siempre, cuando alguien coincide con lo que uno piensa, le parece maravilloso. Después encuentro que alguien expresa lo mismo. Me puse a pensar, ¿cuánto hace que no existen guerras simétricas? Desde la Segunda Guerra Mundial. Sí. De ahí para adelante son todas guerras asimétricas. Sí. Corea, ponele, pudo haber sido otra guerra asimétrica. Pero de ahí para adelante son todas guerras asimétricas. A ver, Israel con Gaza. Sí. ¿Es simétrico? No es simétrico. No es. El quinto ejército del mundo contra gente en chancleta. Ni siquiera es guerra. Es directamente exterminio. No, pero esperá, pero yo a eso quería llegar. Existe un derecho que es el derecho de guerra. Existen parámetros para la guerra. Cuando, también voy a hacer como vos, me voy a ir por las ramas, cuando Bush declara la guerra al terrorismo, inaugura esta época en que las guerras ya no son entre estados, sino que puede ser un Estado contra un ente difuso, sí, que no tiene un lugar físico, que no tiene uniforme, que no tiene territorio, que no está armado, porque es difuso, está en todo el mundo. Entonces, yo creo que esa fue la primera novedad del 2001, ¿sí? La declaración a un grupo innominado, no identificado, desde un Estado-Nación. Un Estado-Nación, Estados Unidos, le declara la guerra al terrorismo. Sí. Y todo el mundo lo aceptó. Todo el mundo lo aceptó. Entonces, empezamos con la guerra, ahora en la última etapa, después del 7 de octubre, después de la masacre del 7 de octubre, que yo lo identifico como un éxito geométrico, desproporcionado respecto a la infraestructura y al costo que empleó jamás para hacer ese golpe, pero fue un golpe magistral a nivel militar. ¿Por qué? Porque rompió los puentes entre los países árabes y Israel, rompió el equilibrio en la zona, le infringió un daño que dejó al desnudo la incapacidad del gobierno de Israel, de esa fantasía de que era el lugar más seguro del mundo, se demostró que no es el lugar más seguro del mundo. No. Puso en fuga simbólica al gobierno de Netanyahu. O sea, Netanyahu está saltando de guerra en guerra porque no puede parar, porque cuando para está el fantasma del 7 de octubre atrás que lo está persiguiendo. Mm. Y eso fue en el día de ayer. El día de ayer se juntaron todos los familiares de los secuestrados y de los muertos el 7 de octubre a pedirle explicaciones a Netanyahu y a decirle que deje de hacer guerras para evadir su responsabilidad. O sea, es la manera que el tipo tiene de ir, metemos otro, escapando para adelante. Entonces hoy yo escuchaba un reportaje de soldados reservistas que tienen que hablar a media lengua, porque no, ¿viste? Y la verdad que describe la situación, y la situación es desesperante para los reservistas. Sí. Porque son gente común que abandona su casa, abandona su familia, abandona su trabajo. El que los empleaba tiene que estar pagándole medio sueldo y conservarles la fuente de trabajo por más que el tipo no venga más a trabajar. La esposa tiene que hacerse cargo de los hijos y de todo y las deudas. Y los religiosos se niegan a ir a hacer el servicio militar. Sí. Y Netanyahu, para seguir sosteniendo su coalición de gobierno, les dice, bueno, muchachos, quédense estudiando en la escuela, claro, en la escuela rabínica. O sea, ¿qué quiero decir? Hay un menjunje donde estos tipos, y vuelvo al tema de la guerra asimétrica también la llevan adelante contra sus propios ciudadanos. Sí, claro. O sea, las imágenes que estamos viendo de Israel, de Estados Unidos, de sí, gente apretada contra el piso, arrastrada de los pelos, sí, ¿viste? ¿Qué nos está diciendo? Sí, que no son palestinos. A una mujer que yo la vi, un matrimonio, era un matrimonio claramente israelí. O sea, incluso más israelí de ascendencia europea. A ver, para decirlo bien claro, porque ni siquiera eran, digamos... De tez mate, como se dice. Por ejemplo. Ajá. Y le pegaron, pegó duro, va, ya te lo conté eso. Entonces digo, en Israel también hay manifestaciones en contra del totalitarismo. En Estados Unidos hay movilizaciones contra el totalitarismo. En el día de hoy, yo no sé si vos habrás escuchado, hubo un acto en el Capitolio, en el hall del Congreso de Estados Unidos, donde excombatientes reservistas se formaron, llevaron sus banderas, uniformados, y se negaron a ir a la guerra en Irán. Sí. ¿Y por qué quiere hacer? También contamos hoy el tema del servicio militar obligatorio para Estados Unidos, que remite a la rebelión de la guerra de Vietnam, cuando la gente se negaba a ser reclutada, pero estamos volviendo a lo mismo. Y volvemos a la necesidad de estos gobernantes que necesitan crisis constantes para no afrontar su responsabilidad. Claro. Entonces, ¿por qué no quiere Trump que estén los soldados desmovilizados? Porque son votos en contra. Está desesperado, claro, por generar guerras y sacárselos de encima. Que estén bien lejos. Sí. Que no aparezcan a votar. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Por ahí nos podemos despedir con el saludo nomás. ¿Qué dice, dale, Nachito? ¿Sí? Sí. Un chiquito. Bueno, entonces nos despedimos y después Nachito sigue con un temite y nos pone la cortina. Decíamos que esto fue América Resiste, la vuelta de hoy es la número 472, el día 20 de abril del año 2026, hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Nachito Álvarez. Gracias, Nachito, por reemplazarlo a Pedro. Le mandamos un gran abrazo al profesor Alejandro Correa y esperamos encontrarnos el próximo lunes. Y no se olviden que a partir de las 21 horas, por la retaguardia y por la AM690, Sueños Posibles. Alejandro Grande, Irene Antinori y quien les habla, Ángel Fernández Sierra. Repita usted también, profe, y pase, pasar su chivo, tiene tiempo para Bueno. Sí, nosotros estamos los jueves a las 10 de la noche y los viernes a las 10 de la noche con un programa de jazz y con un programa de rock, respectivamente. Invitados todos para que lo puedan escuchar. Yo me fijé, hoy tienen un invitado importante ustedes. Así es. Nadra. Así, ¿no? Porque leí una propaganda, claro, sí, que así no, es. como vos no lo dijiste, lo digo yo. Muy bien, muy bien. No, muy no, bien, porque es un tipo importante. Y te aconsejo, no te aconsejo, te sugiero que si tenés oportunidad, sí, es un tipazo, dale. La verdad. Bueno, hasta acá hemos llegado. Gracias, bueno. Nachito, gracias a la retaguardia. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Hasta luego, gracias. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no da.